está el canciller de nuestro país, David Choquehuanca, y en este momento se va a dirigir al país. Escuchemos las palabras del canciller David Choquehuanca, acá en la Cancillería de nuestro país. En este momento está esperando que puedan decirle la orden para dar inicio. Se encuentra el canciller de nuestro país, David Choquehuanca, al frontis, donde en breves instantes se manifestará alguna declaración respecto al gabinete ministerial. Escuchamos al canciller David Choquehuanca. Muchas gracias. Un jallalla para los bolivianos y bolivianas que están en Bolivia y que se encuentran en el exterior. Quiero empezar esta conferencia de prensa saludando los 10 años de estabilidad del pueblo boliviano. También quiero saludar los 10 años de construcción de una Bolivia cada vez más incluyente, más participativo, más democrático, menos discriminador. También quiero saludar los 10 años de recuperación, no solamente de nuestros recursos naturales, sino de recuperación de nuestra soberanía. 10 años de recuperación de nuestra autoestima. Los bolivianos hemos recuperado nuestra autoestima. Nos valoramos más hoy día. Y sentimos orgullo de ser bolivianos, no solamente en Bolivia, sino en el exterior. 10 años de recuperación de nuestros alimentos, 10 años de recuperación de nuestra dignidad, de nuestra identidad. También quiero valorar el acompañamiento en estos 10 años, el acompañamiento a este proceso de cambio por parte de los movimientos sociales, del pueblo boliviano en general. De una u otra manera, todos hemos participado para que Bolivia haya alcanzado los logros que el presidente Morales nos ha informado el día de ayer. Quiero también informar al pueblo boliviano que el presidente nos ha pedido que lo sigamos acompañando como ministros y como ministras de Estado. Por eso, este año no hay carta de renuncia ni colectiva ni individual, como en los anteriores años. Por ello, a nombre del gabinete, a nombre de los ministros y ministras del Estado Plurinacional de Bolivia, quiero agradecer al presidente, al hermano Evo Morales, por habernos permitido acompañarlo y seguir permitiéndonos acompañarlo en este proceso histórico de grandes transformaciones que está viviendo el pueblo boliviano. Y expresar nuestro compromiso de seguir trabajando con lealtad y amor a nuestra patria. Para terminar, quiero informarles sobre algunas actividades a nivel internacional que va a tener nuestro presidente. Este 27 de enero, nuestro presidente va a participar de la cumbre de la CELAC en Quito, Ecuador. Acompañan algunos ministros a nuestro presidente. Luego, el 2 de febrero, estamos trabajando, estamos organizando una reunión de trabajo con Brasil. Bolivia y Brasil a la cabeza de nuestros presidentes, presidente Dilma con el presidente Morales, se encuentran en un encuentro de trabajo. Acompañan también varios ministros. Detalles sobre estas participaciones haremos conocer oportunamente. Muchas gracias. Fueron las palabras del canciller de nuestro país, David Choquehuanca. De gobierno del presidente Morales, ¿cómo queda la imagen internacional ahora de Bolivia y del propio presidente? Bolivia ya no es la misma. No solamente la imagen internacional, sino los bolivianos. Los bolivianos sentimos. Una hermana me decía, yo hace 10 años atrás, cuando cantaba el himno nacional, no lo cantaba con tanto compromiso, con tanto amor. Estamos logrando también, ¿no?, la materialización del contenido de nuestro himno nacional, morir antes que esclavos que vivir. Sentimos estas afirmaciones, estas reacciones en afuera. Bolivia ya no es la de antes. Presidente Morales decía en su discurso, no solo es conocida, sino reconocida por la comunidad internacional. Canciller, buenos días, por favor. Permítame la consulta. Ayer el presidente en el informe daba cuenta que por lo menos son 7 logros de la política internacional en esta década que se ha tenido. A futuro, ¿qué metas, qué objetivos está trazando la política internacional boliviana? Canciller, por favor. A nivel internacional, como nunca, Bolivia participa con identidad y con propuestas. Los movimientos sociales esperan de que Bolivia siga liderando estas propuestas que lleva a los organismos internacionales. Queremos no solamente que en Bolivia, sino en el mundo, termine estas asimetrías, que podamos construir una sociedad con igualdad, la lucha contra la pobreza, de que la comunidad internacional pueda asumir, trabajar para garantizar los servicios básicos como derecho humano, que los migrantes no solamente se llamen migrantes, sino que podamos construir una ciudadanía universal. Ya lo ha planteado nuestro presidente. De que estos migrantes son desplazados de guerra, son desplazados del cambio climático, y los estados tienen que asumir sus responsabilidades y empezar a trabajar la ciudadanía universal. Tenemos muchos desafíos en el mundo, en adelante. No solamente estamos trabajando desde Bolivia que garantizar seguridad alimentaria, sino Bolivia plantea garantizar seguridad alimentaria con soberanía. Ayer el presidente informaba de que es Bolivia la que dirige esta comisión para que en Naciones Unidas se pueda trabajar ya. Así como hemos impulsado los derechos de los pueblos indígenas, hoy estamos impulsando los derechos de los campesinos. ¿Por qué los derechos de los campesinos? Porque ellos son los que garantizan alimentos para las ciudades, para el mundo. Buenos días, canciller. En el tema marítimo, si bien se ratificó el gabinete de ministros, desde la Cancillería se va a reforzar el equipo marítimo para enfrentar esta segunda fase de los alegatos de la presentación de la contramemoria de parte de Chile. ¿Qué es lo más importante que van a realizar desde el gobierno en el tema de la demanda marítima? Gracias. Tenemos una dirección estratégica de reivindicación marítima, y los temas que trabajamos en este espacio son estratégicos. Muchas gracias. Fueron las palabras del canciller de nuestro país, David Choquehuanca, quien se ha referido solamente a unas dos consultas y no le hemos podido consultar respecto tal vez a alguna debilidad al interior del gabinete ministerial, la inclusión de mayor número de indígenas, ministros, ministras en el gabinete, tampoco se ha referido a ello. Bueno, en vísperas el presidente Evo Morales daba cuenta que un ministro tarda en aprender entre 10 a 6, de 3 a 10 meses, razón por la cual hoy el canciller de nuestro país ha determinado que no habrá una renuncia colectiva ni individual de ministros y ministras.